¿Está bien? Bueno, ¿con qué tratamiento antibiótico inicio? Si es una infección de piel y parte blanda, si es todos estos criterios de sospecha de estafilomediar, ¿eh? Es decir, si yo pienso que puede tener un estafilo aureus, ¿no? O Mantis aureus o coagulasa negativo epidermidis, sin ser Metier, ¿correcto? Que son los más habituales. O un estrepto, yo con beta-lactámicos, en otra época si le ponía un poquito de penicilina o amoxicilina iba a andar, pero ahora se me da risa. Más del 98% son resistentes. Entonces, tengo que elegir un poquito mejor. ¿Y qué me queda para elegir un poquito mejor? Lo mejor es darle cefalexina. ¿Sí? Cefalexina si no es alérgico. Y doy cefalexina. ¿Y AMS? ¿No puedes empezar con AMS? Aunque sí le sulbactam. Lo que pasa es que la AMS, que a todo el mundo le gusta, ¿no? No te cubre los clostridium. Y la verdad que yo en una infección de piel, en un deportista, el clostridium, incluyendo el clostridium tetani, lo quiero cubrir de entrada. ¿Entendés? Entonces le doy cefalexina y me quedo más tranquila. Me cubre el strepto, me cubre el estafilo aureus medis, me cubre el epidermidis sensible, por supuesto, y me cubre las enterobacterias sin resistencia. ¿Me querés que acolhe? Que podemos tener todos nosotros en el intestino, si es que no estamos colonizados por una E. coli O 157-37, tranquilamente con cefalexina andaría bien. De ahí que las infecciones urinarias, yo las puedo tratar con cefalexina en una mujer sexualmente activa. ¿Qué le voy a poner? ¿Una quinolona? Ni loca. ¿Me siguen lo que digo? Muy bien. Igual no es de elección, excepto en la mujer que uno sospecha, si no es furadandina, la infección urinaria. En el caso de alergia a la cefalexina, en el caso de alergia a la cefalexina, yo lo que puedo utilizar es eritromicina, que es muy mal tolerada, entonces utilizo macrólidos. ¿Qué macrólido puedo utilizar? Azitromicina. ¿Puedo utilizar minociclina? Sí, también puedo utilizar minociclina. Y te cuento algo: la minociclina o la doxiciclina, la minociclina son 100 miligramos cada 12 horas, es fácil de tomar. Igual que la cefalexina, 1 gramo cada 12, ¿no? Es fácil de tomar. La minociclina son tetraciclinas de vida media prolongada, ¿no? Y que tienen cobertura para el MTR. Entonces, si es alérgico, estaría cubriendo todos los microorganismos de entrada. ¿La citromicina también, chicos, doctora? ¿La citromicina también? La citromicina cubre partes blandas, ¿sí? Piel y partes blandas sensibles, no me tierra, sensibles. La minociclina es una elección que te la podés guardar bajo la manga para el MTR. ¿Entendés? La citromicina. Las quinolonas no están indicadas. No están indicadas. ¿Por qué? Porque crean resistencia intra tratamiento. Estamos hablando del estafilo y el estrepto, ¿eh? No tienen. No son, indicadas para pocos positivos de la comunidad, número uno, y crean resistencia intratratamiento. Yo no estoy tratando una osteomielitis, ojo, no estoy tratando una osteomielitis, estoy tratando una infección de piel y parte de casa. Entonces, las quinolonas no. Si bien en esta guía, esta es una guía donde se unió el INEI, o sea, el Instituto Epidemiológico Nacional Argentino, más la Sociedad Argentina de Infectología, van a ver que te dice quinolona es muy pertinente. Porque les encanta usar la quinolona, ¿viste? Y los traumatólogos te van a matar con la quinolona también, por el tema de la afectación del tendón y otras cosas. Bueno, que también me parece que hay que desmitificar alguna cosa, ¿no? Me parece mucho mito. Las caries y las tendones y todo lo demás. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos cefalexina o dijimos macrólidos o tetraciclina, ¿correcto? Muy bien. ¿Podemos utilizar el octamón que les encanta a ustedes, el amoxiclavulánico? Sí, podemos utilizarla. ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿No? Cuando pienso que hay un foco supurado. Si hay un foco supurado y pueden intervenir anaerobios, el clavulánico es bárbaro. Para el estafilo en sí, no.

No nos agarramos en la tiza cuando éramos chicos, porque Dios, fue grave. Porque todos los pediatras te mandaban a dar vacunas de vitamina intramuscular. Y antes, ¿por qué le digo esto? No porque compartían jeringa. Las jeringas servían. Y con eso no lo mandan a la hepatitis C. Sé cómo no me agarré una hepatitis C. Te lo digo sinceramente. Entonces, pensar eso, digamos, ¿dónde topica? ¿Viste? Que no sea, que sea comunitario, ¿no? Aparte que utilizan tinturas de bicicleta, algunos lugares truchos y todo eso. Y después las infecciones, la colonización que vos podés tener en tu piel. ¿Y cuánto te lo curás? ¿Cómo te lo curás ahí atrás? ¿Quién te lo cura? ¿No? Chicos, también. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Sobre los tatuajes. ¿Tengo que tener alguna precaución? Si, por ejemplo, no sé, sí, hoy hay fecha, el tatuaje se hizo ayer. ¿Tendría que tener una restricción de que juegue, no juegue? Dentro de las primeras, depende del tipo de tatuaje, porque hay tatuajes chiquititos y hay tatuajes que son bestiales. Vos acordate, acordate, en el fútbol tenés de todo, en general son lindos y amplios. Bueno, te viene envuelto con papel film, con ese papel film no lo podés tener jugando, tenés una herida de piel. El tatuaje es una herida de la piel. Una herida de la piel, ¿en cuánto tiempo se cicatriza? Depende del tipo de herida. Es una herida superficial. Si no está complicada, vos en 7 días lo podés mandar a competir. Pero no te olvides que el fútbol es de contacto. Entonces, si el tatuaje es extenso, si se utilizaron muchos colores, si tuvo varias sesiones ese tatuaje, o sea, que te lo citan hoy, después mañana, y viene envueltito, decirle, mira, flaco, por 10 días quédate tranquilo que yo no te meto en el campo. Y no se va a tatuar. Pero eso lo tenés que decir antes. Porque los pibes te van a venir tatuados. ¿Me tatué? Y mañana tenés que entrenar. Que lo decida el médico, que viene el entrenador. ¿Cómo no me lo vas a meter mañana? Y la liga vos, ¿o no? Bueno, lo tenés que poner escrito. Es una herida de la piel. Para las heridas de la piel se requiere no menos de 7 días y lo tenés que observar. Algunas son muy edematosas, eritematosas, ¿viste? No lo podés mandar, por lógica, no lo podés mandar al campo de juego.